Córdoba. Contacto telefónico. Un informe de prensa ambiental de Córdoba demuestra que desde la recuperación de la democracia, la degradación ambiental determina el deterioro de la calidad de vida y es el signo elocuente de cómo se construyó la cultura democrática sin lugar para la participación ciudadana. El informe sostiene que desde la recuperación de la democracia, la política ambiental no logró despegarse de los resabios dictatoriales y la provincia de Córdoba sufrió rápidas transformaciones de su ambiente como consecuencia de cambios que plantearon un panorama alarmante, con efectos difíciles de revertir en el corto y mediano plazo. Así, en los últimos 30 años se desmontaron más de 2 millones de hectáreas, desalojando cientos de familias que vivían en el monte. Muchas de ellas habitaban el norte provincial, que compone un triste 54,7% de índice de pobreza, y eran las guardianas de los recursos genéticos. Pobladores que con sus saberes ancestrales asumían a la naturaleza como parte de su cultura. Bueno, hoy en La Crecida estamos hablando de democracia, 35 años de democracia, sin sabores de la democracia, aciertos, continuidades, desde la dictadura hasta el día de la fecha. En este caso, democracia y medio ambiente. Para hablar al respecto, estamos en comunicación telefónica con Daniel Díaz Romero, integrante de prensa ambiental de la provincia de Córdoba. Daniel, muy buen día a La Crecida, te agradecemos mucho la comunicación. Muy buenos días, ¿cómo les va? No, el agradecido soy yo. ¿Nos escuchás bien ahí? Sí, perfectamente. Bueno, perfecto. Justo estamos ahí en La Crecida de hoy hablando un poquito sobre este tema, ¿no? Si te parece, como para arrancar, ¿no? Se suele hablar de muchos quiebres en la política argentina después del no en vano llamado proceso de reorganización nacional, ¿no? En principio, ¿qué huellas dejó la dictadura, ponele, en políticas que tienen que ver con el medio ambiente? En cuanto a huellas que dejó la dictadura, te diría que muchas. Ajá. Porque no hubo un quiebre entre las políticas que venía desarrollando la dictadura militar y el gobierno democrático. Así de tajante, te diría. Las políticas que se venían aplicando durante la dictadura tuvieron su continuidad en el periodo democrático que estamos viendo, con matices, ¿no? Por supuesto, hacemos la salvedad que el sistema democrático permite la consecución de derechos para la ciudadanía, que bajo un régimen militar no están presentes, ¿no? De hecho, no podríamos estar hablando de esto, por ejemplo, en un régimen militar. Ajá, eso claro. como primer punto y que tenemos que dejar en claro. Lo que sí, desde Sala de Prensa Ambiental, cuando publicamos esta nota, fuimos muy críticos, porque, y relacionado con tu pregunta, que fue muy buena, ¿hubo algún quiebre entre las políticas extractivas, contaminantes, de avasallamiento a la ciudadanía desde el periodo democrático, desde el periodo militar a la restauración de la democracia? Y en realidad no, porque incluso muchos funcionarios siguieron siendo los mismos, ¿no? Ajá. Y las visiones políticas y económicas también siguieron siendo las mismas hasta el día de hoy, ¿no? Recordemos que el primer personaje más relevante a nivel público que hubo en el área de ambiente fue María Julia Alzogaray. Sí, recuerdo. ¿Sí? En el gobierno de Menem. María Julia fue la encargada de abrir en el periodo democrático políticas públicas relacionadas con cuestiones ambientales. Ella fue secretaria de Ambiente, recordemos, la primera de la democracia desde el 83, ¿no? Y bueno, es todo un pronunciamiento que María Julia haya sido funcionaria. O sea, vos ves una mucha continuidad ahí, digamos, ¿no hubo muchos cambios o hay alguna cosa que sí cambió? Mira, yo creo que cambió algo muy importante, que fue un proceso madurativo, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ver con cómo el habitante de los territorios fue entendiendo, sigue entendiendo al día de hoy, de que es dueño del territorio donde vive y que lo público nos pertenece. Una conciencia que no había. Por ahí nosotros, en la nota que publicamos, decíamos, bueno, en los últimos años podemos decir que hemos inaugurado una ecología, que es la ecología de los pobres, que es la que estamos viendo ahora, relacionada con las asambleas de vecinos autoconvocados, con la proliferación de ONGs y fundaciones relacionadas con el ambiente. Y cuando hablo de ambiente, por ahí hay un término, o se menciona, nosotros también lo mencionamos, cuestiones socioambientales. En realidad lo ambiental abarca todo, ¿sí? Es lo que contiene todo, es, podemos decir, la madre de toda la existencia humana. Entonces, cuando hablamos ambiente y estamos hablando de cuestiones sociales, estamos hablando de cuestiones políticas, estamos hablando de cuestiones económicas, culturales, de salud, etcétera. Y en estos últimos tiempos, en estos últimos años, en Córdoba y en el país, ha habido una maduración, y esto que te decía, ¿no? El vecino de Las Tapias y empezó a darse cuenta que las sierras que tiene enfrente y son de él. Y si viene una empresa constructora de la mano del gobierno que le va abriendo camino y facilitándole para instalar un complejo edilicio, y le va a afectar su calidad de vida. Y eso es un proceso que se ha venido madurando en los últimos años, ¿no? Creo que el primer mojón en cuanto a este tema fue plantado en Esquel, en la provincia de Chubut, cuando todo el pueblo esquelino se movilizó en contra de la instalación de una minera, no sé si ustedes recuerdan. Sí, por supuesto. Ya hace unos cuantos años, sí. Donde hubo una consulta popular y el 85% de la población se opuso a la instalación de esa minera. A partir de ahí hubo un quiebre en toda la Argentina. Después vino Gualeguaychú y sus históricas movilizaciones contra las papeleras en el río Uruguay, que concentraron 40.000, 50.000 personas por semana, otro hecho histórico. Digo, todas estas movilizaciones, esta apropiación del territorio por parte del vecino común, fue el resultado positivo de todo un proceso en donde nosotros insistimos, pasamos de una ecología de los ricos, en donde lo que nos preocupaba era el oso panda de China o la extinción del oso polar en el Ártico, pasamos a darnos cuenta de que teníamos que proteger nuestra calidad de vida protegiendo el aromito que teníamos en la esquina de nuestra casa, ¿no? No irnos tan lejos, claro. Como a China o al Polo Norte para preocuparnos. Está bueno, interesante ahí lo que decís, ¿no? En darse cuenta más en lo cotidiano de uno, de una, ¿no? Exacto. Y te quería consultar, ¿no? De repente salen como, no sé, algunas leyes. Podemos decir que son positivas, no sé, la prohibición de la minería en Córdoba, la ley de bosque que de alguna manera, algunas formas protegen, que impiden de repente algún loteo o alguna ruta, pero enseguida siempre, como quien dice, echa la ley, echa la trampa, siempre vuelven los conflictos, ¿no? Con modificaciones a esas leyes, con reinterpretaciones. Yo te quería preguntar, Daniel, ¿cómo ves vos qué papel deben jugar justamente los vecinos, las vecinas, las organizaciones en esta especie de toma y daca, ¿no? ¿Y hasta dónde es todavía factible o cómo tiene que ser este diálogo con el Estado y con sus instituciones? Exacto, está muy bien lo que decís. otra vez muy atinada la observación en cuanto a la proliferación de leyes a partir de iniciativas del Estado, ¿no? Que recordemos son leyes nacidas, insisto, desde la iniciativa del Estado, no del vecino Ajá. que habita el territorio. Ese es un punto clave, ¿no? Por otro lado, el tema de proliferación de leyes, como mencionabas. Hay un teórico francés que estábamos leyendo en los últimos días que justamente tocaba este tema y decía que una de las formas de neutralizar la conflictividad de los vecinos o la oposición de un vecino a determinados emprendimientos tenía que ver con apabullarlo de leyes sancionadas, ¿sí? Y son leyes que si uno las mira detenidamente, va viendo que son contradictorias. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy claro y muy actual de hoy en Córdoba. Se detiene el proyecto oficial de la ley de bosques, ¿sí? Nos quedamos todos contentos. A los meses sacan una ley agroforestal. Esta ley agroforestal viene a suplir en cierta forma lo que no pudieron conseguir con la sanción de la ley de bosques. Ajá. ¿Entiende lo que digo? Sí, sí. Porque, por ejemplo, en esta cuestión de que, bueno, hay que proteger los bosques nativos, está bien. Hubo mucho rechazo social, se hizo una lectura política desde el gobierno provincial y dijeron, bueno, no, ante el rechazo vamos a pagar un costo político muy grande, descartamos este proyecto. Pero a los meses sacan una ley que, por ejemplo, lo que hace es promover el uso industrial de la madera, la implantación de especies exóticas que van a cambiar el paisaje de varias regiones de la provincia. Entonces, terminan contrarrestando leyes con leyes con leyes con leyes con leyes, confundiendo, porque además el otro problema es que al no haber, y es medular esta cuestión, al no haber un ordenamiento del territorio claro en la provincia, estas leyes, como la ley agroforestal, vienen haciendo cuñas, metiéndose, digamos, sobre determinadas cuestiones muy sensibles como es la protección de los bosques nativos. En definitiva, el tema de bosques, nosotros seguimos viendo la degradación de las regiones que todavía contienen estos montes nativos en la provincia. Si agarramos los últimos 100 años, vamos a ver qué ha pasado. Regímenes autoritarios, regímenes democráticos, pero la gradiente, el nivel de deforestación, se ha mantenido siempre estable. ¿Sí? La democracia no ha querido detener esta situación. Lo mismo con las industrias contaminantes, ¿no? Nosotros por ahí nos situamos en la cuestión de los bosques nativos porque es algo que nos hemos apropiado positivamente los cordobeses. Pero también tenemos industrias contaminantes en los grandes centros urbanos que están causando estragos silenciosamente. Digamos, la problemática es muy amplia. Sí. Las políticas que vienen desde el Estado son muy perversas y por ahí a lo que creo, por lo menos valoramos nosotros en Sala de Prensa Ambiental, lo que se está apostando del gobierno es a un desgaste de las reacciones de las asambleas, porque hay que salir corriendo por un posible proyecto de extracción de litio en Las Tapias. ¿Sí? Está el pueblo, digamos, alarmado por esa situación. Pero a la vez, hace dos meses o un mes, hubo una resolución de la Corte Suprema de la Nación de que está prohibida la megaminería en Córdoba. Entonces, ¿qué pasa? Van a sacar litio, pero sí está prohibido. ¿Se entiende? Sí, sí, ese sí, sí, desgaste, como ese. Es, es permanente en todo el territorio de la provincia. Entonces, ante esta, hasta este panorama, digamos, ¿cómo sería, cuáles serían los desafíos? ¿Cómo pensás que desde dónde había que seguir? Y nosotros creemos, desde nuestro rol de comunicadores, pero además porque realmente es la llave para empezar a afrontar esta cuestión tan problemática que tiene que ver con los conflictos ambientales, que es la falta de información. A pesar de que, y seguimos hablando de leyes, a pesar de que hay leyes nacionales y provinciales que aseguran el acceso a la información ambiental, en realidad en la práctica no es así. Te doy casos concretos. Cuando una ONG de cualquier parte de la provincia pide información, supongamos, vamos a dar como un ejemplo, este proyecto aparente de extracción de litio en las Tapias. Bueno, si el foro de Tras la Sierra pide información en la Secretaría de Ambiente, lo primero que tiene que hacer, después de algunos trámites burocráticos y desgastantes, tiene que pagar las fotocopias de un estudio de impacto ambiental, por ejemplo. Las ONG, el ciudadano tiene que pagar las fotocopias. No se las da el Estado. Digo, son todos estos pequeños gestos que van minando la voluntad del ciudadano. Entonces, el Estado tiene la llave en cuanto a la información que debe brindar. Debería ser transparente, no tendrían que ocultar nada, y sin embargo sucede todo lo contrario. Entonces lleva tranquilidad, lleva a confusión, a este desgaste permanente al que están sometidas las asambleas de toda la provincia, porque son muchos frentes los que tienen que atender, y todo eso se solucionaría muy fácilmente si el Estado, el gobierno provincial en este caso, o municipal, diera la información claramente y con transparencia como debería ser, ¿no? Debería ser una práctica habitual y natural. Sin embargo, constantemente entorpecen el acceso a la información en cuanto a estos emprendimientos, ¿no? De una. Sí, bueno, ahí estamos. Justamente este tema que vos nombrabas, el tema de la probable extracción de litio ahí en las Tapias, acá por lo menos en Tras la Sierra está marcando como bueno, como ese camino. Bueno, ¿qué hacemos? Nos juntamos y cómo nos organizamos ante esto, ¿no? Y el tema de esto, de la información, de la charla boca a boca con el vecino, ¿no? En el cotidiano, como visto como muy importante. Desde ya, y desde ahí creo que nace estas asambleas tan importantes que han sido tan protagonistas a lo largo de toda la provincia. Yo creo que esta es la década de la participación ciudadana, aunque no les guste a los organismos del Estado, ¿no? Es fundamental el rol, por ahí cuando uno dice asamblea o participación ciudadana, lo ve como algo lejano, se les dibuja, pero el hecho de lo que decís vos, del boca en boca, de juntarse con el vecino, decir, bueno, a ver, ¿cómo nos organizamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué están por hacer? La consulta permanente, y esto también lo destaco, hay cuadros técnicos en toda la provincia, biólogos, geólogos, geógrafos, que realmente tienen un sentido muy solidario y muy comprometido, y que son la pata técnica de las asambleas, que se han transformado en algo muy importante. Por ejemplo, algo que yo pude vivenciar en el caso de la controvertida autovía de montaña en Punilla, es que en las asambleas públicas los cuadros técnicos de las asambleas de Punilla realmente le hicieron un estudio de impacto ambiental gratis al gobierno de la provincia, por el nivel técnico de excelencia que presentaron. Entonces, ese me parece que ha sido otro cambio muy importante en la provincia, el hecho de que ya las asambleas de vecinos autoconvocados no solamente es gente comprometida con la naturaleza o con el paisaje, sino que hay, lo que te digo, referentes técnicos y científicos muy importantes que terminan desenmascarando las intenciones políticas y las ambiciones económicas que el gobierno presenta en cada proyecto encubriéndolo con la palabra progreso, ¿no? De una. Daniel, te agradecemos muchísimo ahí la comunicación. Vamos a seguir en contacto seguramente durante este 2019 que se viene bastante complicado en materia ambiental. Así es. Pero siempre, insisto, seguramente va a estar muy complicado, como nos tienen acostumbrados las políticas del Estado. Alguna vez habrá un quiebre, alguna vez llegarán al Estado nuevas generaciones que entenderán de que el ciudadano que habita un territorio tiene derecho a decidir sobre el territorio que habita, ¿no? Lo que siempre decimos, los funcionarios están 4 años, 8 años y se van, y el vecino queda habitando para siempre el lugar donde las decisiones políticas afectan la calidad de vida de las personas. Bueno, Daniel, un abrazo enorme acá desde el Valle de Tras la Sierra y ahí seguimos en contacto. Un abrazo para ustedes. Nos vemos. Córdoba. Contacto telefónico. Bueno, estábamos ahí hablando telefónicamente con Daniel Díaz Romero, integrante de Prensa Ambiental Córdoba, en una muy, muy linda charla, sí. La verdad. A 35 años de la Vuelta de Democracia, ¿qué pasa con el medio ambiente en nuestro país?